No te encierres en tu cuarto, no abraces la almohada, ni llores por él. No descuelgues el teléfono, no vale la pena por un hombre infiel. Cierres en tu cuarto, no abraces la almohada, ni llores por él. No descuelgues el teléfono, no vale la pena por un hombre infiel. Niña, ojitos con agua, sécate esas lágrimas de amor. Niña, ojitos con agua, piensa que mañana siempre sale el sol. Piensa que mañana siempre sale el sol.